Kirk Douglas, el legendario Espartaco. Kirk Douglas es una de las leyendas vivientes del Hollywood de los años 50, que conjuntamente con los ya desaparecidos Gary Cooper, Anthony Quinn, John Wayne, Gregory Peck, Burt Lancaster, Robert Mitchum y Gene Stewart me apasionaron durante la niñez y la adolescencia. Nacido como Isur Danielovich Densky en Ámsterdam, New York, el 9 de diciembre de 1916, en el seno de una familia de inmigrantes rusos analfabetos que eran campesinos judíos procedentes de Chavusi, en la región de Mogilev, en el Imperio Ruso, actualmente Bielorrusia. Su padre, Herschel Danielovich, se ganaba la vida vendiendo alimentos y madera en las calles de Ámsterdam, pero eso no alcanzaba para mantener a 6 hijas y un hijo varón, por lo que el joven Isur tuvo que empezar a trabajar cuando aún iba al colegio, vendiendo refrescos y dulces en la calle y también como canillita repartía periódicos. Primero decidió llamarse Isidore Densky y estudió en la Universidad de Saint Lawrence y en la Academia Americana de Arte Dramático, pagando sus estudios con lo que ganaba en los combates de lucha, ya que siempre fue un activo deportista alejado de todo tipo de vicios, bien dotado físicamente, lo que le ha permitido mantener una invalorable salud y llegar hasta sus actuales 103 años. Debutó en el teatro como Kirk Douglas en 1941 en Broadway. En 1942 se enroló en la Marina y con el cargo de teniente participó en la Segunda Guerra Mundial. Retornó a Broadway en 1944 y fue cuando el productor Hal Wallis observa su capacidad y lo lleva a Hollywood para debutar en el cine en 1946, dirigido por Louis Millstone en El extraño amor de Martha Ivers, junto a la ya consagrada Barbara Stanwyck. Y desde esta primer película se pudo apreciar sus dotes que caracterizaron los primeros años de su carrera. Tras la fachada segura y brillante de su personaje, un político alcohólico que esconde una fragilidad neurótica y una tendencia masoquista a la autodestrucción, y estos mismos rasgos le dan en el personaje de la película que lo hizo famoso en 1949, El Triunfador, dirigida por Mack Robson, donde encarna un boxeador al que el ansia de triunfo lo arrastra a la gloria y a la muerte. Después de filmar Volver a la Vida, Retorno al Pasado, Murallas Humanas, Mi Querida Secretaria y Carta a Tres Esposas, el común denominador de todas sus películas posteriores de los años 50 es el individualismo feroz de sus personajes, la intensidad con la que luchan para conseguir sus objetivos y el instinto de muerte que llevan dentro. Así le vemos en El Alcohólico Músico de Luz y Sombras, una película inolvidable, El Detective de Antesala del Infierno, El Periodista Inescrupuloso de Cadena de Rocas, El Cínico Productor de Cautivos del Mal o El Vincent Van Gogh de Sed de Vivir, junto a otro grande de aquellos años, Anthony Quinn. El western también contó con Kirk Douglas en Hombres sin Rumbo, La Patrulla Infernal y Duelo de Titanes, sobre el afamado duelo de Oka Corral en Tombstone, componiendo al tuberculoso dentista pistolero Doc Holliday, que acompañó a We Are Here, el personaje de otro grande de esa época, Burt Lancaster. Luego viene El Último Tren con Anthony Quinn y Último Atardecer con Rock Hudson. Y por el lado del género aventuras, se distinguió en 20.000 leguas de viaje submarino, Ulises, El Bosque en Llamas y Los Vikingos. Todos títulos pertenecientes a la década de los años 50, a los que hay que agregar Historia de Tres Amores, Siempre Amanece Otra Vez, El Discípulo del Diablo, Senderos de Gloria y Vecinos y Amantes. En la década de 1960 interpretó una de las mejores películas de toda su carrera, Espartaco, siendo él quien eligió al guionista Dalton Trumbo, encasillado en la lista negra de Hollywood por el senador McCarthy. Le hizo reemplazar al elegido director Anthony Mann por Stanley Kubrick, y el logro fue una superproducción inolvidable. Después filmaría Los Valientes Andan Solos, La Lista de Adirán Messenger, Siete Días de Mayo, Primera Victoria, Los Héroes de Telemark, La Sombra de un Gigante, Arde París, El Camino del Oeste, Dos Semanas en Otra Ciudad, Lucha de Gigantes, Entre el Deseo y la Muerte, Los Hermanos Sicilianos y El Arreglo, para culminar esos años 60 e iniciar los 70 con El Final de un Canalla y El Duelo. Y otros trabajos de estos años fueron El Faro del Fin del Mundo, Un Hombre para Respetar, Una Vez No Basta, Un Respetable Asesino, Victoria en Entebbe, Holocausto 2000, Furia, La Cuenta Regresiva e Intimidades de un Director. Y decidió acceder a la dirección con Aventuras de un Bribón, que pasó desapercibida, pero sí logró impactar con Los Justicieros del Oeste. De allí en más, se espaciaron sus actuaciones cuando comienza a triunfar su hijo Michael, no así su hijo Eric, muy parecido a él, por quien debió soportar problemas judiciales y además el dolor de perderlo, porque el 6 de octubre del año 2004 fue hallado muerto en su apartamento de Manhattan. La autopsia y el informe de toxicología indicaron que la muerte de Eric Douglas fue por causa de una intoxicación aguda provocada por los efectos de haber combinado alcohol con barbitúricos. Tenía 46 años y había actuado junto a su padre en el telefilme Historias Macabras del año 1991 en el tercer episodio, ubicado en la Primera Guerra Mundial, donde hace fusilar a su hijo en la ficción del relato por cobardía, que en la realidad era su hijo Eric, siendo la única vez que actuó junto a su padre. De la década de los años 1980 se pueden rescatar sus trabajos en Saturno 3, Cactus Jacks el Villano, Herencia de un Valiente, filmada en Australia, El Fugitivo, Pistoleros, Recuerdos de Amor, y se reencuentra con Burt Lancaster en 1986 en Dos Tipos Duros, una interesante historia de expresidiarios donde se veía a Kirk Douglas con mucha mejor presencia física que Burt Lancaster, siendo tan solo 3 años mayor que él, y que fallecería 8 años después, el 20 de octubre de 1994, a los 81 años de edad. En estos años actuó en 2 películas para la televisión: La Única Manera, 1985, y Queenie, en 1987, destacados telefilmes de muy buena calidad. En los años 90 retorna al cine con Besos y Pesos, 1994. Y su último trabajo conocido fue Herencia de Familia, en el año 2002, junto a su hijo Michael Douglas y dos nietos suyos, Cameron y Diana Douglas. Después de haber sufrido un derrame cerebral del que se recuperó, pero tenía cierta dificultad para hablar. Nunca recibió un Oscar en su extensa carrera con 75 películas realizadas, a pesar de haber obtenido 3 nominaciones a la apreciada estatuilla por El Triunfador, Cautivos del Mal y Sed de Vivir. Pero sí fue distinguido con un Oscar honorífico por el valor de su carrera en 1996, cuando se reponía de ese derrame cerebral que le provocó una hemiplejía que afectaba su vocalización en ese momento. Por ello se vio forzado a retirarse y se dedicó a trabajar en pro de las buenas relaciones entre los niños árabes e israelíes y a ser más filántropo, preparando obras de caridad. Con su esposa reconstruyó 400 patios escolares en la ciudad de Los Ángeles y fue responsable de la construcción del Harry Haven, la unidad de Alzheimer bautizada con el nombre de su padre, en el hogar del Fondo del Cine y la Televisión en Woodland Hills, California. También sufrió un accidente de aviación cuando en 1991 su helicóptero chocó con un avión en California, con el saldo de 2 fallecidos, resultando ileso, lo que afianzó su fe judía. Actualmente reside en Israel, donde el próximo 9 de diciembre alcanzará los 104 años de edad, siendo con Olivia de Havilland, que vive en la ciudad de París, que en julio de este año cumplió 104 años, los ex actores más longevos de Hollywood, que cruzaron la meta de los 100 años. Y Kirk Douglas lo atribuye a su maravilloso matrimonio con Anne Buydens, de ascendencia belga, su alma gemela que tuvo la suerte de encontrar hace 63 años y que fue su inspiración para superar las adversidades de los años y la vida misma. Anne es su segunda esposa. Después de divorciarse de Diana en 1951, la madre de Michael y de Joel, siendo ella la madre del fallecido Eric y de Peter Douglas. Este dinosaurio viviente de Hollywood y del cine estadounidense nunca aceptó en su carrera cinematográfica realizar una secuela de sus trabajos. Ganó el Globo de Oro por su papel de Vincent Van Gogh en Sed de Vivir y recibió el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria. Ganó la Concha de Plata del Festival de San Sebastián como mejor actor por Los Vikingos. Obtuvo un César honorífico de Francia en 1980, donde a su vez fue distinguido con la Medalla Nacional de las Artes y nombrado Caballero de la Legión de Honor de Francia. En 1981, el presidente Jimmy Carter le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad. Y en 1991 el American Film Institute le otorgó el premio honorífico que instituye cada año desde 1973 y recibió también el premio Kennedy en 1994 y en 1999 el premio de honor del Sindicato de Actores. La Academia Americana de Arte Dramático le galardonó con un premio en el que puede leerse: su talento empieza en la planta de sus pies y acaba en un espíritu que puede llegar más allá de las estrellas. Y cuánta verdad encierra esta frase. Ahora, cuando Kirk Douglas está llegando a sus 103 años que cumplirá el próximo 9 de diciembre y más allá de las estrellas. Muy feliz cumpleaños, Isurd Danielovich Densky, conocido internacionalmente como Cardaglass, 103 años de edad, viviendo en Israel.